mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho y media de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche entonces con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de lo que es los playoffs o la liguilla, ya no sé cómo le llamen, pero pues primero fue el play-in y ya tenemos a los equipos que quedaron. Primero en las semifinales del play-in, en el primer partido, Pumas le ganó a Pachuca. Después de penaltis, le ganó 5-3, me parece. Con esto, obviamente fue un partido muy ríspido. El partido realmente se lo llevó Pachuca, porque hicieron todo para ganar. Y bueno, pues se tuvieron que ir a penaltis porque tuvieron dos goles anulados en el minuto 90 más 8 y en el minuto 86. O sea, cualquiera de esos dos hubiera dejado a Pumas otro partido que hubiera tenido que ganar y después jugar contra el América. Pero gracias a los penaltis y al portero y al palo, porque necesitaron de toda la ayuda que pudieron los Pumas para pasar. Y en el otro partido, Necaxa le ganaba al Querétaro 2-1. También después de penaltis, después de empatar 1-1, se fueron a penaltis. Y en los penaltis quedaron 3-2. Entonces, así estuvo la cosa. Para los que no vieron el partido, como yo, pues parece ser que hubo los goles en el 56 del Necaxa y en el 59 del Querétaro. Y después fue una penaltis y Peña, Paradela y Oliveros anotaron por el Necaxa y Escamilla y Sierra por el Querétaro. Entonces le damos la despedida a Querétaro. Y en el otro partido que se tenía que jugar entonces el domingo para ver quién de esos dos avanzaba realmente a lo que es la liguilla, Pachuca le ganó 2-1 al Necaxa. Y entonces con esto así quedan las cosas. En cuartos de final, el día de mañana, Pumas se enfrenta a Cruz Azul a las 7 de la noche. Y Tigres a Monterrey en el clásico de Monterrey. Y ellos juegan a las 9:10. Después el día 11, lo que va a ser el sábado, el América se enfrenta a Pachuca y Toluca al Guadalajara. Y el día 12, me imagino. El día 11 es sábado, entonces el América se enfrenta al Pachuca a las 6. El Toluca al Guadalajara a las, ¿qué son? Las 8:10. Y en el otro partido, del domingo. Pumas a las 7 se enfrenta a Cruz Azul de vuelta. Y a las 9:10 Monterrey contra Tigres. Entonces en los partidos de el día de hoy, el Guadalajara acaba de anotarle al Toluca, va ganando 1-0. En el minuto 72 acaba de anotar el Guadalajara al Toluca. Y el otro comienza a las 9:16 minutos. No sé por qué los 16 minutos, pero el América contra el Pachuca a esa hora. Entonces, pues, buena suerte al Pachuca. Yo prefiero jugar contra el Cruz Azul, aunque bueno, es el 1 y el 2. Entonces, veremos, dijo el ciego, ¿no? Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Premier League, a los resultados de la liga más importante del mundo, donde, bueno, pueden ustedes opinar si es cierto o no, pero lo cierto es que es el fútbol de bastante buen nivel y sus equipos pues, generalmente están en la final de la Champions League, como pasó el año pasado, que lo ganó en Manchester City, y este año pues ya veremos quién lo gana, ¿no? Puede ser un alemán, puede ser un español, pero bueno. Entonces, la jornada número 36 comenzó el día viernes con el partido del Luton contra Everton y empataron 1-1. Después el sábado el Arsenal le ganó 3-0 al Bournemouth. Nottingham Forest le ganó 3-1 al Sheffield United. Newcastle le gana 4-1 al Burnley. Fulham y Brentford empataron 0-0. El Manchester City 5-1 al Wolves. El domingo Chelsea 5-0 al West Ham. Brighton 1-0 a Aston Villa. El Liverpool le ganó 4-2 al Tottenham. Y el Crystal Palace el lunes por la noche le ganó 4-0 al Manchester United. Tuvo un tropezón tremendo. Y lo puso hasta el octavo lugar detrás del Chelsea. Pero bueno, en primer lugar está el Arsenal en 83 puntos. Y tiene un partido más que el Manchester City, que está en segundo lugar con 82 puntos. En tercer lugar está Liverpool con 78. Los tres ya están clasificados no matter what para el año que viene, para la Champions League. Aston Villa, bueno, para la temporada que viene. Aston Villa con 67 está en cuarto. El Tottenham tiene 60 en quinto. Ellos jugarán la Europa League si se quedan ahí. Se ve que van a quedar ahí. Newcastle está en sexto, tiene 56. Ellos juegan un play-in para Europa League. Entonces, en séptimo está Chelsea con 54, Manchester United con 54, West Ham con 49, Bournemouth 48, Brighton 47, Wolves 46, Fulham 44, Crystal Palace tiene 43, Everton tiene 37, Brentford 36, Nottingham Forest 29. Y en puestos de descenso está Luton con 26, Burnley con 24, Sheffield United con 16 puntos, que ya descendió, aunque sigue jugando, ya está, no se puede salvar. Y bueno, la jornada número 37 comenzará con los partidos del sábado: Fulham contra Manchester City, el Bournemouth contra el Brentford, Everton contra el Sheffield United, el Newcastle contra Brighton, Tottenham contra el Burnley, West Ham contra el Luton, Wolves contra Crystal Palace, Nottingham Forest contra el Chelsea, el domingo Manchester United contra el Arsenal y el lunes por la noche Liverpool contra Aston Villa. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar a la EA Sports League o la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 34 que comenzó el viernes pasado. El Atleti le ganó 2-0 al Getafe. Pues el sábado, Real Sociedad le gana 2-0 a Las Palmas, Real Madrid 3-0 a Cádiz, el Girona le ganó 4-2 al Barcelona, el Atlético de Madrid 1-0 al Mallorca. Pues el domingo, el Real Betis 2-0 al Osasuna, Celta Vigo 3-2 al Villarreal, a la vez 1-0 al Valencia, Sevilla 3-0 al Granada y Almería 1-0 al Rayo Vallecano. Y con ese triunfo sobre el Barcelona, El Girona está en segundo puesto, señores. El Real Madrid está primero con 87. Girona tiene 74. Barcelona tiene 73. El Atlético de Madrid tiene 67. El Atleti tiene 61. El Atleti va a jugar la Europa League si se queda en ese lugar. Los primeros cuatro jugarán la Champions League. También la Europa es para Real Sociedad con 54. Y Real Betis con 52 jugarían un play-in para un playoff. Para quedarse adentro de la Europa League. Después en octavo lugar Valencia con 47. Villarreal tiene 45. Getafe 43. Alavés 41. Sevilla 41. Osasuna 39. Las Palmas 37, Celta Vigo 34, Rayo Vallecano tiene 34, Mallorca 32, Cádiz en 18º está en puestos de descenso con 26, Granada igual con 21 y Almería ya descendió con 17, aunque sigue jugando. Bueno, la jornada número 35 se viene y comenzará entonces con el partido del viernes a la vez contra Girona, después el sábado. Mallorca contra Las Palmas, Villarreal contra Sevilla, Granada contra Real Madrid, el Atlético contra Osasuna, Cádiz contra Getafe, este ya va a ser el domingo también el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, Valencia contra el Rayo, Real Betis contra Almería y el Barcelona el lunes por la noche contra la Real Sociedad. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a lo que es la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 32, que comenzó el viernes pasado. El Hoffenheim y Leipzig empataron 1-1. Pues el sábado, Wolfsburgo le gana 3-0 al Darmstadt. El Borussia Mönchengladbach empató 2-2 con el Werder Bremen, el Stuttgart 3-1 al Bayern München, el Borussia Dortmund 5-1 al Augsburgo, Colonia y Friburgo 0-0. Después el domingo, Bochum le ganó 4-3 a Union Berlin, Bayer Leverkusen le gana 5-1 al Eintracht Frankfurt y el Heidenheim y Mainz empatan 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern está primero con 84. Bayern München está segundo con 69, el Stuttgart tiene 67, Leipzig tiene 63, parece ser que ya todos estos están clasificados para la Champions League, igual que el Borussia Dortmund, que con 60 puntos está en quinto lugar y en el último de puesto directo a la Champions League. Después viene Eintracht Frankfurt, que tiene 45 puntos, está en sexto lugar. Ellos jugarían la Europa League ahorita y Friburgo tendría con 41 un acceso a un playoff para entrar a la Europa League. En octavo lugar está el Hoffenheim con 40, Augsburgo 39, Heidenheim 38, Werder Bremen 38, Wolfsburgo 37, Borussia Mönchengladbach 33, Bochum 33, Union Berlin 30, Mainz 29, Colonia 24 y ya descendido Darmstadt tiene 17. Aunque sigue jugando, obviamente. Y los partidos de la jornada número 34 entonces serán los siguientes. Parece ser que todos se van a jugar en 10 días. En unos 10 días de este momento. El próximo fin de semana. Entonces me parece que estos son del sábado. Pero Bayer Leverkusen contra Augsburgo. Borussia Dortmund contra Darmstadt. Eintracht Frankfurt contra Leipzig. Heidenheim contra Colonia. Hoffenheim contra el Bayern München, Stuttgart contra Borussia Mönchengladbach, Union Berlin contra Friburgo, Werder Bremen contra Bochum y Wolfsburgo contra el Mainz. Y eso va a ser entonces todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 22. Que comenzó entonces con los partidos del viernes. Montpellier le gana 2-1 al Toulouse. El Lens 2-0 al Lorient. Después Le Havre le ganó 3-1 a Strasbourg. El Mónaco 4-1 a Clermont. Stagene 3-2 al Met. El Brest y el Nantes empataron 0-0. Y Lyon el lunes por la noche en la 4-3 al y con esto la tabla está de la siguiente forma. PCG está primero con 70. Ya están, ya es campeón de la liga y obviamente van a tener Champions League. El Mónaco tiene 61 y el Brest con 57 tienen puestos directos a la Champions. El cuarto, el Lille con 55, van a jugar un playoff para entrar a la Champions. En quinto está Niza con 51, ellos jugarían el puesto directo en Europa League. Y Lens con 49, en este momento estaría jugando un playoff para entrar a la Europa League. En séptimo lugar está Lyon con 47, está Gené, tiene 45, Marseille 44, Montpellier 40, Toulouse 40, Reims 40, Strasbourg tiene 36, Nantes tiene 33, Le Havre tiene 32, Met 29, Lorient 26 y Clermont tiene 25. Y bueno, ¿cuáles son los partidos entonces de la jornada número 33? Todo comenzará el día viernes con dos partidos: Brest contra Reims, Niza contra Le Havre. Después el domingo son el resto de los partidos: Clermont contra Lyon, Strasbourg contra Metz, Marseille contra Lorient, Montpellier contra Mónaco, Nantes contra Lille, PSG contra Toulouse y Stargene contra Lens. Entonces eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Entonces vamos a pasar de ahí al calcio italiano, la Serie A, y de aquí vamos a ver cómo va el equipo ya campeón, me parece. Vamos a los resultados de la jornada número 35. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regreso para darles la Serie A y la Champions. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. 8 de la noche con 51 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a seguir con la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 35 que comenzó el viernes pasado. Torino empató 0-0 con Bolonia, después el sábado Monza empató 2-2 con Lazio. El Sassuolo le ganó 1-0 al Inter. Lecce Cagliari 1-1. Verona 2-1 al Fiorentina. Empoli y Frosinone empataron 0-0. Estos ya son del domingo. El domingo también son el resto. Génova 3-3 con el AC Milán. El Roma contra la Juventus empataron 1-1. Después el lunes por la noche a Atalanta le ganó 2-1 al Salernitana. Y el Napoli y el Udinese empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter, que ya es campeón, tiene 89 puntos. El AC Milán tiene 71. Y obviamente los dos están clasificados para la Champions League. Igual en tercer lugar está la Juve, la Vecchia Signora con 66. El Bolonia tiene 64. El Atalanta tiene 60. Todos ellos estarían en la Champions League el año que viene. Sí, se mantiene así porque Atalanta está empatado en puntos con la Roma. Y la única diferencia son 5 goles ahorita que tiene Atalanta de mejora que la Roma. Y Lazio está, la Roma tiene 60, obviamente está en sexto lugar y va a jugar la Europa League, igual que la Lazio con 56. Y en octavo está el Napoli con 51, ellos jugarían un playoff para estar en la Europa League. Pues Fiorentina con 50, Torino tiene 47, Monza tiene 45, Génova 43, Lecce con 37, Verona 34, Cagliari 33, Frosinone 32, Empoli 32. En puestos de descenso está Udinese con 30, Sassuolo con 29 y Salernitana tiene 15 y ya está descendido. Y bueno, pues ¿cuáles son los partidos de la jornada número 36? Todo comenzará el viernes con el partido Frosinone contra el Inter. Después es el campeón contra el último lugar. Después el sábado el Napoli contra el Bologna y el AC Milan contra Cagliari. El domingo Lazio contra el Empoli, Genoa contra Sassuolo, Verona contra el Torino, Juventus contra Salernitana, Atalanta contra Roma. El lunes por la noche el Lecce contra el Udinese y Fiorentina contra Monza. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a pasar de ahí a la Champions League. Para decirle lo que va a ser la final, el partido de hoy, Real Madrid ganó 2-1 al Bayern München y en el partido de ida habían quedado 2-2, eso fue el 30, esto es el día de hoy. Y bueno, con esto avanza el Real Madrid obviamente a su 18ª final, si ustedes pueden creerlo, y de esas pues han ganado la mayoría, o sea que van a tener como unas 16, me parece. Realmente no recuerdo cuándo hayan perdido en la final de la Champions. Es lo suyo, lo suyo. Después, en la otra semifinal que fue ayer, el Borussia Dortmund le ganó 1-0 al PSG. Con esto ellos avanzaron también a la final. Obviamente el PSG se queda otra vez en la esquinita de poder ganar la Champions League. Y va a tener que esperar otro año. Y bueno, pues en esa semifinal Borussia también le había ganado la ida 1-0 al PSG. Entonces con esto, pues ya sabemos, la final es el 1 de junio. Y pues obviamente va a ser a la 1 de la tarde, Real Madrid contra Borussia Dortmund. Bueno, pues eso va a ser todo por la Champions League. A pasar de ahí a la NFL y pues la gente que vio el draft, que ya está emocionado porque tiene nuevos jugadores. ¿Quién podría comenzar? ¿Quiénes de la tercera ronda podrían comenzar para el equipo que los escogió? Obviamente hay jugadores como Puka Nacua, que fue seleccionado en la tercera vuelta del draft colegial del año pasado. Y ya vieron cómo le fue de bien a este jugador. Y obviamente hay muchos otros que han tenido unas carreras impresionantes para el primer año que han jugado. Pero ¿quiénes de este draft que acaban de seleccionar podrían ser los nuevos? Pues hay un offensive guard que se llama Tanner Bortolini, que está con los Colts de Indianapolis. Él era de Wisconsin, ahora va a estar con los Colts. Otro que podría dar la campanada es de Camarion Richardson. Camarion. Él es de Las Vegas, los Raiders. Y es un cornerback de Mississippi State. Otro, las Panthers de Carolina. Escogían a Jatavion Sanders, un tight end de Texas. Y también de Texas es el corredor Sanders. No está el corredor aquí. Tal vez el corredor lo escogieron antes. Parecía que era un corredor, pero no era el tight end que salía. Pues parece ser el que tiene más potencial de todos, aunque lo ponen en el tercer lugar. Después está Cedric Gray, un linebacker de North Carolina. Él va a jugar para Tennessee ahora. Y un wide receiver de Oregon que se llama Troy Franklin, que lo escogieron los Broncos de Denver. Y bueno, pues ya con eso nos vamos a ir, ya que obviamente eso es todo lo que hay. Y bueno, ¿qué pasó con el receptor? Me parece hay un receptor que los Cowboys dejaron ir. Parece ser que dejaron ir a están tratando de ver si van a contratar a Zay Jones. Y pues obviamente dejaron ir a Martavis Bryant. Lo dejaron ir. Obviamente no les funcionó. No jugó para los Cowboys. Estuvo lastimado. Y pues bueno, ya se va del equipo. Y eso le abre la puerta al Zay Jones, que es un jugador que fue a hacer pruebas con los Cowboys el día de hoy. Este jugador que viene de los Jacksonville Jaguars y que tiene 7 años de experiencia realmente, pues ya vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es medio raro. Zay Jones parece ser que nada más le dieron 2 años. Parece ser que tienen un nuevo receptor que es la estrella, y por eso dejaron ir al receptor abierto de Jacksonville. Y bueno, pues hay otras movidas. Por ejemplo, los Broncos dejaron ir a Ben DiNucci, un jugador que estaba con los Cowboys y que ahora estaba con ellos con los Broncos hasta que perdió su lugar. Quién sabe por qué lo cortaron, pero tiene 2 años de experiencia y es jovencito, entonces pues se va a poder recuperar bastante rápido. Pues que se regrese con los Cowboys. Después está Tyreek Pitts, que lo dejaron ir los Miami Dolphins. Los Patriotas firmaron a Odell Beckham Jr. O sea que... los Delfines son los que firmaron a Odell Beckham Jr. en un contrato que es de 1 año y valdría 8.25 millones de dólares. Entonces, pues muy bien por el equipo de Miami, que se mejora. Otros que hicieron cambios. Los Saints dejaron ir a Kellen Mond y a Tommy Kramer. Y los 49ers dejaron ir a Spencer Witch. Y Seattle dejó ir a Chevan Cordero. Pues eso es todo. Vamos a pasar de ahí. Algo curioso que pasó en el draft. Que parece ser que Brock Bowers, que fue seleccionado, es un tight end que fue seleccionado por Las Vegas. Realmente usaron un tiro de una moneda para ver si lo escogían o no en el draft colegial, así de cerca estuvieron. Y bueno, perdón, parece ser que estaba entre él o Terrion Arnold, que obviamente es un rookie que ahora pertenece a los Detroit Lions. Pero bueno, seleccionaron al tight end y cuando lo hicieron, pues todos dijeron obviamente, porque habían dejado ir a su tight end de muchos años a Nueva York. Y bueno, pues ustedes chistosos que lo hayan escogido así al azar, ¿no? Pero pues bien por ellos. Me parece que es la última selección ofensiva en el draft college, en el draft, tal vez. Según lo que recuerdo, sí, ¿no? Tuvo la selección número 13 y fue Las Vegas. Los primeros 13 o primeros 14 fueron jugadores ofensivos. Entonces, pues ahí está. Para los que quieren recordar, fue la primera ronda más ofensiva de toda la historia del draft colegial. Generalmente se pelean más a otros jugadores, pero realmente sí, hasta la 15ª selección los Colts escogieron a Laiatu Latu, el edge de UCLA. Este fue el mejor jugador a la defensiva, o por lo menos el que escogieron primero en todo el draft, con la selección número 15. Entonces todos los que escogieron después de Indianapolis, bueno, de Indianapolis, escogieron jugadores defensivos porque pues eran exclusivos, ¿no? Eran, bueno, tres equipos después de Minnesota escogió a Dallas Turner, un edge de Alabama, y Seattle escogió a Byron Murphy, un defensive tackle de Texas. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí a la NBA, que se pone bueno. Obviamente tenemos los playoffs, y los Pacers jugaron contra los Knicks. Los Knicks se volvieron a ganar otro partido espectacular, o así bastante reñido, pero el chiste es que se volvieron a escapar con este partido. Lo ganaron 130-121, muchos puntos. Y esto en un partido que se jugó el día de hoy. Y bueno, veamos qué otros partidos se han jugado. El día de ayer los Celtics le ganaron 120-95 a los Cavaliers. El Thunder le ganó 117-95 a los Mavericks. Y llevan una delantera de 1-0, igual que Boston lleva una delantera de 1-0 a los Cavaliers, porque básicamente acaban de pasar la hoja. Pero bueno, recordaremos cómo estuvo la primera ronda. El Thunder le ganó en 4 partidos a los Pelicans, y el Maverick le ganó 4-2 a los Clippers. Es por eso que el número 1 se enfrenta al número 5, que son los Mavericks. En la otra llave, los Nuggets le ganaron a los Lakers en 5 partidos, o sea 4-1. Y los Timberwolves le ganaron 4-0 a los Suns. Entonces en 4 partidos los barrieron. Entonces los Nuggets se enfrentan a los Timberwolves, y en esa serie Minnesota ya lleva la delantera de 2-0 sobre los Nuggets. Y en otra serie, pues Oklahoma nada más lleva 1-0 sobre el Mavericks. Después, en el los Celtics le ganaron al Heat en 5 partidos. Cavaliers le ganaron al Magic en 7 partidos, 4-3. Y entonces en la serie que están ellos dos jugando, los Celtics contra los Cavaliers, como ya les había le acabo de decir, Boston le va ganando 1-0 en esa llave. Y los otros partidos que fueron en el Los Pacers le ganaron a los Bucks en 6 partidos. Y los Knicks le ganaron a los 76ers en 6 partidos. Entonces el número 6, que es Pacers, se enfrenta al número 2, que son los Knicks. Y los Knicks llevan una delantera en esa serie de 2-0. Entonces pues ahí está todo. Vamos a ver quién llega a la final. Se antoja buena la final. Y bueno, pues vamos entonces a lo que es, cuáles son el calendario de los partidos del día de mañana. Por ejemplo, el día de mañana, Boston contra Cavaliers a las 7 de la noche, tiempo del este, en el Boston Garden Arena. Después está a las 9 y media, los dos van a ser transmitidos por radio ESPN. Está Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder en el Oklahoma City OK Paycom Center. Después el viernes, el viernes 10, se enfrenta a las 7 de la noche Nueva York contra la Indiana, en Indianapolis. Obviamente aquí los Knicks llevan la delantera 2-0. Y a las 9 y media tiempo del este, Denver se enfrenta a Minnesota en el Target Center en Minneapolis. Bueno, pues esos son los partidos. Espero que tengan tiempo para verlos. Y vamos a pasar de ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar del béisbol. Obviamente el resultado de Miami, ¿no?, en la Fórmula 1. Ahorita regreso, no le cambio. Se arruga el compás de tu risa. de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. La noche con 12 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a pasar rápidamente entonces al béisbol de las grandes ligas y pues estos son los resultados que se están dando el día de hoy. A San Francisco le va ganando en la alta de la novena a Colorado 8-4 con un jugador en base. En otro partido, Los Ángeles de Los Ángeles le ganaron 5-4 a Pittsburgh. Esta es final. Después en otro, Toronto le ganó 5-3 a Filadelfia. Cleveland le ganó 5-4 a Detroit. Kansas City 6-4 a Milwaukee. San Diego 3-0 a Chicago, a los Cubs. En otro partido final, los Dodgers le ganaron 3-1 a los Marlins. Otro partido más, Arizona le gana 4-3 a Cincinnati. Baltimore le ganó 7-6 a Washington. En 12 innings. En otro partido, los White Sox le ganaron 4-1 a Tampa Bay. Los Yankees le ganaron 9-4 a Houston. Atlanta 5-0 a Boston. Minnesota 6-3 a Seattle. Texas y Oakland se enfrentaron y Oakland le ganó 9-4 a Texas. En otro partido más, los Tejanos el mismo día le ganaron 12-11 a Oakland. Entonces 1-1. Y uno que fue pospuesto por la lluvia, que es los Mets contra los el equipo de San Luis. Bueno, vamos a pasar a las posiciones, a las tablas de las divisiones. En el este, los Baltimore Orioles están en primero con un récord de 24-12. En segundo están los Yankees con 25-13. Boston está 19-18. Tampa Bay está 19-19. Y Toronto está 17-20. Después en la central, Cleveland está primero con 24-13. Después está Minnesota 21-15. Kansas City 22-16. Detroit 19-18 y Chicago el último, los White Sox 9-28. En el oeste de la Americana, Texas está 22-17, Seattle 20-17, Oakland 18-21, Los Ángeles 14-23 y Houston está 12-24. Después en el este de la Nacional, Filadelfia está 26-12, Atlanta 22-12. Nueva York 18-18, Washington 18-18 y los Marlins 10-29. En la central, Milwaukee está primero con 21-15, Chicago, los Cubs están 22-16, Pirates 17-21, los Reds están 16-20, San Luis 15-21. En el oeste, los Dodgers están primero con un récord de 26-13. Casi el mejor de las grandes ligas se acercan a el de los Phillies, que están 26-12. Pero bueno, ahí están. Entonces, los Dodgers de Los Ángeles tienen 26-13, San Diego 20-20, Arizona está 17-20, San Francisco 16-21 y Colorado 8-27. Y bueno, vamos a pasar de ahí a los partidos que se vienen el día de mañana. A la 1:10 tiempo del este, todos son tiempos del este. Arizona contra Cincinnati, Seattle contra Minnesota también a la 1:10, San Francisco contra Colorado a las 3:10, Houston contra los Yankees a las 5:05, Cleveland contra los White Sox a las 7:40, San Luis contra Milwaukee a las 7:40 y Kansas City contra Los Ángeles 7:98. Y bueno, vamos a pasar entonces del béisbol a la Fórmula 1, donde se corrió este domingo, el que acaba de pasar, la carrera de Miami. El Miami International Autodrome tuvo el Grand Prix 2024 de Miami. Y estas son las posiciones. Lando Norris lo ganó con 1 hora 30 minutos y 49 segundos. Se da 25 puntos para la McLaren. En segundo llegó Max Verstappen de la Red Bull con 18, se quedó. Charles Leclerc de la Ferrari llegó en tercero. Se llevó 15. Checo se llevó 12 para Red Bull. Después Carlos Sainz se llevó 10 para la Ferrari. Lewis Hamilton se llevó 8. Yuki Tsunoda se llevó 6, George Russell se llevó 4 para Mercedes y Alonso se llevó 2 para Aston Martin. Esteban Ocon se llevó 1 para Alpine. Después entonces en décimo primero está Hulkenberg, Gasly 12º, Piastri 13º, Yu Siu está 14º, Daniel Ricciardo 15º, Valtteri Bottas 16º, Lance Stroll 17º, Alexander Albon 18º, Kevin Magnussen está 19º y la Sargent no terminó la carrera. Entonces bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones entonces de los conductores? Pues en primer lugar obviamente está Max Verstappen de Red Bull con 136, en segundo obviamente está el Checo Pérez con 103 de la Red Bull, pues viene Charles Leclerc de la Ferrari con 98, ya se acerca a 5 puntos de el Checo. Lando Norris puso en cuarto con ese triunfo, tiene 83 para McLaren. Carlos Sainz tiene 83 para la Ferrari. Oscar Piastri tiene 41 para la McLaren Mercedes. George Russell de la Mercedes tiene 37. Fernando Alonso está en octavo con 33 para Aston Martin. Lewis Hamilton, el campeón, el viejo campeón, tiene 27 puntos para la Mercedes. Yuki Tsunoda tiene 14 para la RB Honda. Lance Stroll tiene 9 para Aston Martin. Oliver Bearman tiene 6 para Ferrari. Haas Ferrari tiene a Nico Hülkenberg con 6 puntos en el 13º lugar. Daniel Ricciardo tiene 5 para RB. Pues nada más 1 para Esteban Ocon, 1 para Kevin Magnussen y 0 para Xu Guinyu, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Logan Sargent. Eso acertó entonces por eso. Vamos a pasar a las escuderías. En primer lugar está Red Bull con 239. Ferrari está segundo con 187. McLaren, Mercedes tiene 124. Mercedes tiene 64. Aston Martin tiene 42. El RB Honda tiene 19. Haas Ferrari 17. Alpine 1. Y Williams, Mercedes y Kick Sauber Ferrari tienen 0. Y bueno, de ahí, ¿qué se viene ahora? Se viene la Emilia Romana, que se corre del 17 al 19 de mayo. Entonces, obviamente es Italia, en Pues aquí dicen MSC Cruces, Gran Premio del Made in Italy. O sea, combinan el italiano con el inglés. De la Villa Emilia Romagna. Ok, entonces después de este, obviamente se viene Mónaco. Entonces, pues, voy a poner bueno. Sobre todo para el checo. Entonces, pues ya, es el Gran Prix de la Emilia Romana y es un autódromo Enzo Edino Ferrari, que se supone que es como la casa del San Marino Grand Prix, que antes era el Gran Prix de San Marino. Entonces, bueno, pues ya está. Eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ah, bueno, antes de irme, vamos a darles un poco de el tenis, que ya no lo hemos dado en el abierto de Italia. El día de hoy, Rinkensner le ganó en 2 sets a Passaro, 7-6 y fue suspendido. O sea, porque después del segundo, bueno, lo ganó o lo iba ganando Passaro 6-5 y lo suspendieron ahí. En otro partido, Bukic le iba ganando a Schwartzman 6-2 y 6-2. Este sí terminó. En otro partido más, Admane le ganó a Evans 6-4 y 6-4. En otro más, Shevchenko le ganó 6-3 y 6-2 a Marozán. En otro partido más, Monteiro le ganó a Monfils 6-2 y 7-5. Y en otro partido, Cowboli le ganó a Marterer 6-4 y 6-2. Todo esto en la rama masculina. Es en la rama masculina. Sí, ¿no? Y en la rama femenina, el día de... ¿por qué se pasa ya? El día de hoy se suspendió un partido entre Zarazúa de México y Cochareto. Zarazúa le iba ganando 5-2 a Cochareto cuando se suspendió. Otro que se suspendió fue Podoroska, que le iba ganando a Sorbes Tormo. Le iba ganando 3-1. En otro partido más, Mazarova le ganó a Begu 7-5, 3-6. Ah, no, fue suspendido 0-0 en el tercero. Otro más que fue suspendido, Carle le iba ganando a Segmon 6-2, 4-6 y 2-2. Y bueno, lo pararon. Después Kenin le ganó 6-3 y 6-2 a Bonsetti. Y Sheriff le ganó 6-2 y 6-2 a Martic. Y bueno, eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y los esperamos el día de mañana. El día de mañana para el programa de Venus versus Marte. Obviamente, para mi programa de Lo Mejor del Deporte, los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos, que disfruten de este fin de semana con todo el deporte que se va a dar. Buenas noches. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Todo lo que quieres oír lo escucharás en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Radio que te motiva.